Revi Radio. RevirRadio.com. El punto es ya no funciona, ahora es punto com. Tendré que cambiarlo, ¿me entiendes? Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Eso sí es verdad, ¿eh? Está bien, ¿eh? Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Otro lunes aquí, ¿eh? Lunes de después del festival, pedazo festival ahí, el Piratas. Eso sí, a 11 pavos el mini, no hay quien se emborrache, ¿eh? Madre mía. Por lo menos podías salir, salías y bueno, pues te ibas ahí al coche y te ponías ahí de tertulia y bueno, pues te tomabas algo tranquilamente. Eso sí, sitiado, como hay una movida ahí de picoletos al lado, pues estaba, o sea, estaban por todos lados, por todos los lados. Era impresionante. Que sí, que tienen la base ahí al lado. Vale, sí, de acuerdo, pero no es necesario que cada vez que entrabas te volvieran a registrar y eso es impresionante, ¿eh? Fuck them, que se dice. Y nada, estoy un poco enfadado, ¿sabes por qué? Pues también, porque cuando he ido a coger el coche para venir para acá, pues me encontré el retrovisor colgando. Fíjate tú, algún tonto, alguna tonta con el patín, seguro que ha hecho ¡bum! Y se ha comido en el espejo ahí. Y luego llego aquí y tampoco me va el Spotify este que tenemos por aquí, tampoco me va. Así que, pues, es un cúmulo de circunstancias. Intentaré hacer el programa lo mejor que pueda, pero bueno, son de esos lunes que no hay que tirar la toalla y hay que, pues eso, decir, venga, pues muchas cosas me han pasado, pero bueno... Hay que seguir para adelante y, como siempre he dicho yo, los lunes haz algo que te guste hacer para empezar la semana con ganas. Pero sí, fastidia, ¿eh? Fastidia que haya tantas cosas que no tienen por qué ocurrir. Empezando por el registro de los picoletos, que tampoco pasará, no llevaba nada. O sea que, pero es que muy cansino, sí, muy cansino, de verdad. Búscate un curro, de verdad, coño. Bueno, y los grupos, que es lo importante, ya lo que venimos aquí a hablar de música y a poner buenos grupos, pues eso, Escorzo lo rompió, la verdad, La Plazuela me parecieron unos cansa-almas, pero bueno, sobre gustos colores, lo que pasa que bueno, pues igual que gente me decía, joder, en un Cabo de Plata lo partieron a La Plazuela y animaron a todo el mundo y tal, pues yo tengo que decir que en este concierto se me vino abajo todo, o sea, impresionante, era una mezcla ahí entre Camela sin voz de chica, con cosas de Andy Lucas, Javi Cantero, no sé, de su etapa cuanto más acelero más a gustito me pongo, no el flamenquito, que canta muy bien Javi Cantero el flamenquito, pero vamos, que sí, cosas que sin sentido, no sé, yo creo que no tienen claro ni lo que quieren hacer ellos. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos a hacer un pequeño y un breve resumen, ya sabéis, de lo que ha sido este fin de semana, que la verdad es que un fin de semana curioso porque, bueno, pues ese rollo de no tener la movida de tener que tocar en directo, pues, y estás allí disfrutando del festi, pues es otra pinza, ¿no? No tienes esa historia de hostia, en dos horas me subo yo al escenario y tal, ¿no? Entonces estaba muy bien. Y bueno, pues amiguetes somos todos, ya estuvimos echando un saludo a los Coma, a toda la gente y demás. Y bueno, nos vamos a ir, de momento, pues con los que nada más llegar arrancaron y lo dieron todo y brutales. Ahí está, Scorzo con su Alerta Caníbal. Más de lo mejorcito, ¿eh? Impresionante, de verdad, ¿eh? Hicieron un show de esto, también sabéis que bajan al el público Pruden, el trombón y Jimmy, el trompeta, bajan abajo y bueno, pues hicieron como un paseillo y empezaron a tocar la marcha esta de lo de ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, pero guapísimo, muy bien, muy, muy bien. La verdad es que unos cracks, son de lo mejorcito, que lo mejorcito directo es que se puede decir. Y bueno, pues otros que hubieron por aquí, por también... que estuvieron muy bien también en su línea y sonaron muy bien, la verdad es que tocan muy bien, llevan una cantera de músicos tremendo, fue el Canijo de Jerez. No voy a poner este disco, esta canción que se llama Morir de Pie, que la verdad es que sonó potente ahí. Ahí está, bienvenidos y bienvenidas a la base, no, a la base no, a Entre Forres y el Bosque. El Canijo. Volveré el grito en el silencio de la tarde, como el intruso viendo cómo todo arde. Volveré a buscarte pa' quemarlo todo con el fuego que cierra la llaga del grifo del corazón. Volveré a buscar la voz de la gente dormida para hurgar en sus cerebros como hormigas. Dime cuánto miden en su plenitud altas horas de la noche, por cuanto las vendes tú. Yo volveré a buscarme mi sombra en la pared y al cuestionarme la existencia de mi ser, me acordaré de que una estrella está conmigo para guiarme por la senda del camino. Tú no me juzgues cuando todo vaya bien, sigo remando porque puedo ver terremotos y tormentas a mi alrededor. He perdido ya la cuenta de todas las veces que pierdo yo, pero siempre me levanto después de caer. Si me duermo pierdo el paso, aquí no nacimos para perder. Los poetas como nosotros mueren de pie. Volveré, aunque me arrastre como un bicho por el suelo, aún me quedan chuzas en el cenicero. Si vienes conmigo, te vas a encontrar el camino a la vida más corta, pero aprenderás a volar. No cambiaré el color de mi forma de ser, vivo en el filo y no tengo miedo a caer. Bandoleros, siempre estamos prevenidos para cualquier encrucijada en el camino. Abre la pierna y dame tu constelación, que llevo siglos esperando el sol. Terremotos y tormentas a mi alrededor, he perdido ya la cuenta de todas las veces que pierdo yo, pero siempre me levanto después de caer. Si me duermo pierdo el paso, a ti no nacimos para perder. Los poetas como nosotros mueren de pie. Los poetas como nosotros mueren de pie. Los poetas como nosotros mueren de pie. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, la verdad es que sonó muy bien el canijo. Tiene una bandaza impresionante, entonces pues eso, lo tiene ahí todo ganado, ¿no? Y él cae bien y bueno, ha sido padre hace poco además y muy contento. Seguimos aquí en Entre Forres y el Bosque, buenos días y bienvenidas y bienvenidos. Vamos a seguir ¿con qué? Pues con unos que hicieron una apuesta bastante arriesgada, ¿no? Ellos son Ocas Grases, son de Cataluña, de Dusona. Y bueno, pues te hacen un rollo ecléptico, ¿no? Te mezclan demasiadas cosas y demás. Y bueno, pues a mí no me disgustaron. Además llevan una escenografía bastante currada, ¿no? Y que llamaba la atención y demás, con las pantallas de vídeo, con la plataforma donde estaba la batería, donde estaban las teclas y demás. Y bueno, pues la verdad es que no estuvieron nada mal, ¿eh? Hubo gente que, bueno, pues que le parecieron también marciana y demás. He de decir que hubo menos gente esta convocatoria del viernes que la del sábado. Y en general, pues bueno, también el año pasado, pues aparte de que tocábamos nosotros, gracias, gracias. No, aparte pues que escapé a hacer un único concierto en Madrid y demás, y bueno, eso pues también fue una llamada, ¿no? Y el viernes tocó Zoo también, que son muy grandes. Entonces, pues bueno, hubo más gente en el festival en general. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos con otros que, pues eso, los que he dicho, Ocas Grases, y este tema que no está nada mal, se llama Bye Bye. Creo que es del anterior disco, el último no, el anterior, y suenan así de curiosos. I say hi, you say bye bye. I say hey, you say na na. I say hi, you say bye bye. I say hey, tell me what do you want? Money, mana, money, mana, money. Money, mana, money, mana, money. Pa'lante com la Maria, esperant el teu tren jo m'hi floriria. És tan fàcil tirar-me la mala vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. Un passito pa'lante com la Maria. Falta l'amor, falta la sort. Plorava que plorava cara al vent. Ens pot faltar say na na, I say hi. You say bye bye, I say hey. Tell me what do you want? Money, mana, money, mana, money. Sóc feliç, sobrevolant el cel prohibit. Sobrevius com un estel amb un desig. Pel bon camí hi ha una moneda amb dues creus. Hi ha una por que m'agafa els peus. No es pot tornar a viure el que he vist. You say bye bye, I say hi. You say bye bye, I say hey. You say na na, I say hi. You say bye bye, I say hey. Tell me why, why, I say hi. You say bye bye, I say hey. Ahí están, ¿no? Bien, bien, la verdad es que a mí no me desagradaron, ¿eh? Tienen cosas curiosas y no me desagradaron para nada, ¿eh? De verdad. Además, el que fue el viernes ya sabía lo que iba, ¿no? Los estilos de las bandas y demás. No era como el sábado, que era más punk rockero, más metalero, más rock, ¿no? El primer día era, pues eso, más... De otra cosa, de otra tinta. Y bueno, nos vamos pues con unos que, bueno, como he comentado al principio en el comentario, yo este que hago siempre al principio de cuando doy los buenos días, pues eso, me parecieron como muy, no sé, enrevesadillos, ¿no? Voy a poner un tema que no está nada mal, se llama Tangos de Copera, que creo que lo tocaron, aunque ya no estoy nada seguro, porque bueno, en directo pues tenían otro concepto, otra movida, no sé, a mí me han dicho Peña que los ha visto, y joder, pues molaron un huevo y tal, y bueno, pues de incluso esa gente que me ha dicho que le gustó mucho la otra vez que lo vio, pues en este festival como que no les moló mucho. Hablo de La Plazuela, que son de Granada. Voy a poner este Tangos de Copera, que no está nada mal el temilla. Y bueno, pues venga, vamos con ello. Aquí se trata también de escuchar música. 2 horas de buena música por delante es de lo que se trata. Ahí estaren. Thank you. Ahí está, ¿no? Que no está el tema este, pero bueno, te recuerda, ¿no? Esa nebulosa, ese rollo ahí espacial, ¿no? Un poco a Lagartija Nick y Enrique Morente, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero, no sé, como que este tema, bueno, pues está como más ordenadito, más, no sé, nuestra norma, Tangos de Copera se llama la canción. Y bueno, nos vamos con unas que luego pues tocaron después de ellos, y como claro, como ellos hicieron un show así tan espeluznante o raro, o no sé cómo llamarlo, pues bueno, Tremenda Jauría sonaron bastante poderosas y demás. Y bueno, voy a poner este temita que se llama Con todo el descaro, que es ya de hace por lo menos 6-7 años, y suenan así. De reggaetoneras, si se nos va la vida entera, golpe de cadera y por la carretera, pedal en mis suelas, a veces sin freno y otras quemando ruedas. Sube el volumen, la noche boca arriba, pilla el pintalabio, prima, hay ganas de volver a casa y como Sara Efe, buena suerte y mala racha, siempre curando para evitar el rollazo del prevenir, nunca pensando en el porvenir. Y así nos va, primo, y así nos va, así, y así nos va, prima, y así así. Mira si somos bonitas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Que baja la prima, primo, sube el paro, seguimos en la pari, prima, con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Que baja la prima, primo, sube el paro, seguimos en la pari, prima, con todo el descaro. Y el tiempo no pasa junto a mi manada, pelearte con la vida, comentar la jugada, y no veas, primo, cómo está el panorama, y es que a veces cuesta levantarse de la cama, vivimos la vida como si la fueran a robar, esto no la roban cada día un poco más, siempre curando para evitar el rollazo del prevenir, nunca pensando en el porvenir. Y así no va, primo, y así no va, así, y así no va, prima, y así no va, así. Mira si somos bonitas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo, sube el paro, seguimos en la pari, prima, con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo, sube el paro, seguimos en la pari, prima, con todo el descaro. Si la vida desafina, echa el autotune por encima, tropical sativa, me promina para heridas colectivas, reggaetón, virtual, regenera la piel, hey. Para esta manada que no para de crecer, para que esta jauría no se pare de mover, seguimos, sí, como dice mi Bolivia, transformando el veneno en medicina. Mira si somos bonitas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo, sube el paro, seguimos en la pari, prima, con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo, sube el paro, seguimos en la pari, prima, con todo el descaro. Con todo el descaro. Con todo el descaro. Ahí estarán, ¿eh? Bueno, no estuvieron mal, ¿eh? No estuvieron mal. Sonaron bastante bien, la verdad, ¿eh? Hicieron un show y era el final de, antes de que acabaran el marché, pues para evitar un poco todo el tema del mogollón de la peña que sale con el coche y demás. Y bueno, pues ya, esto fue el primer día y bueno, pues como habéis podido comprobar, pues otro estilo totalmente diferente, ¿no? Así, bueno, pero yo como soy, así que lo mismo me da el gin tonic, que el whisky, que el ron, que los rusos blancos, pues entonces, pues me gusta también este tipo de historias, ¿no? Ir a verlos y demás, y bueno, pues aunque luego, bueno, la opinión es como el culo, cada uno tiene una, así que seguramente a alguno no le gustó Casgrases, a mí sí, a otro no le gustó La Plazuela, a mí no, y eso, esa es la cosa. Y bueno, nos vamos pues ya con el siguiente día. Voy a poner este temita, el otro día ya puse algo de Porretas, no sé por qué fue, pues por algo que habíamos coincidido también, sí, en el Fenerrock, habían tocado y demás, y ya sabéis que me gusta hacer mis resumencillos de lo que pasó en el fin de semana, pues para eso hago el programa los lunes, pues para contaros un poco cómo ha estado el fin de semana. Y bueno, pues eso, Los Porretas, voy a poner este temita que se llama Mi Barrio, no sé si es el, no, la otra puse La Cuadrilla, yo creo, voy a poner Emitiendo Mi Barrio. Desde Radio Enlace, otra semana musical. Sus porretas ahí a tope. En mi barrio la gente siempre viene y va. En mi barrio cualquiera se te para hablar. Se te para hablar. Se te para hablar. En mi barrio la vida no se me pasa. En mi barrio la gente se mata a currar. Se mata a currar. Se mata a currar. Y aunque puedo las tardes de tu morir, en la bodega siempre allí. Muy bien. Los Porretas en Mi Barrio. Muy bien, muy bien. Continuamos con quién, con los siguientes que fueron allí en este pedazo de festival. A 11 pavos el mini, pero ese pedazo de festival. Estos, que no dejan de sorprenderme, la verdad es que me encantan. Su retorno ha sido de lo más esperado y agraciado por mí. Porque, bueno, aparte que los conozco a los cuatro, son cuatro personajes salaos. Tocan del copón y, bueno, pues este tema hizo estragos. Especulando a la plana mayor de la multinacional, a los reyes del contrabando, a la vida. Virgen del Rocío, la del Pilar, al que va con el mazo dando. Mahoma, Mahoma, Jesucristo, Dios y a Santa, activa ya todos los santos. Tremendo, ¿eh? A mí, vamos, me encantan los cómo, me encantan las letras, la actitud que tienen, el sonido, todo, tanto en directo como en disco, impresionante. Muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos ¿con qué nos vamos? Con otros que estuvieron ahí dándolo todo. Voy a poner un temita que está de lo último, esto que sabéis que el Drogas está con un rollo de barricada y demás, se lleva ya un par de años, ahora la ha grabado y demás, y bueno, pues esto es un corte en No Hay Tregua, en directo desde el Navarra Arena, donde estuvieron grabando el disco en directo, que ya salió hace tiempo, y la verdad es que está muy bien. Pues eso es la esencia barriquera a través de los ojos del Drogas, ¿no? Con una pedazo de banda que toca del copón. Tanto Chus Maravi como el señor bajista. Como me oiga, madre. Venga, ahí está. Aquí estuvo el Brige a la batería también, el chaval que tiene ahora, la verdad es que la rea muy bien también, y eso es todo lo que tengo que decir. Vamos a escuchar ahí el Drogas, este tema, No Hay Tregua, del 40 aniversario. Fiesta para el que siempre la ha cantado. Asustado. La ovación, ¿eh? La ovación es impresionante, ¿eh? Cuando acabas una canción a la peña. La respuesta a eso te pone la gallina de punta. Bueno, seguimos aquí, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Está muy bien el disco en directo, ¿eh? Y el DVD también está, vamos, del copón. Y otros que estuvieron por allí tocando, Non Serbium, que estuve ahí con Ivy un ratico ahí de palique y demás. Y bueno, pues muy bien, la verdad es que hicieron un bolazo, ¿eh? Los Non Serbium, la verdad es que dan mucha cera. Vamos a poner este tema que se llama Sudón, que es de tan solo hace 3 meses. Ahí están, Non Servium, suenan poderosísimos, la verdad. Bueno, y nos vamos a ir, que se me han olvidado uno, desde luego, vamos, ya estaba yo ya para ponerle Anda Cari Muertos, y qué pasa con los Envidia Cochina, cuyons, esto no puede ser, se me han olvidado ahí, se me han saltado del cartel, impresionante. Pues la conexión, seguramente, como he puesto coma, luego digo, pues bueno, pues luego ha ido el Drogas, ¿no? Esa conexión Vallecas-Etana-Farroa, que es un chat que tenemos ahí con los colegas de Navarra, pues a lo mejor eso ha sido el flash, ¿no? De poner los grupos de Navarra seguidos y demás. Nos vamos con esto, con Daños Colaterales de Envidia Cochina, que hicieron un bolazo también, con nuestro Ñalo ahí a los controles, que hace que suene todo gloria bendita. Como soy. Fantástico, fantástico, maravilloso, siempre sonando muy bien. Daños Colaterales, temita de Envidia Cochina ya desde hace por lo menos 4 o 5 años. Y la verdad es que bien, está muy bien, porque la voz de Ángel y la de Ziku casan muy bien, ¿no? Entonces tienen esa peculiaridad que cuando los escuchas sabes que son ellos, ¿no? Y bueno, estuvo Kimi de la JDM haciendo el bolo a la batería, pues ya que todavía Hugo no está recuperado al 100%, parece ser que va a ir a Latinoamérica a hacer la gira él, Hugo. Y bueno, pues ya la pronta recuperación, menos mal, ¿no? Después del ostión que se dio con la moto ahí, otro JDM, Hugo Envidia Cochina, Kimi Kamikazes, pues bueno, estamos todos ahí, Xavi Caótico, El Huevo, yo, Monchito Macario, estamos todos ahí, El Mota, todos, la JDM, Jimmy Drummer Mafia. Y bueno, nos vamos a ir con otros que estuvieron ahí dándole mucho, que fueron los Lendakari Muertos. Voy a poner este tímite que se llama Modo Dios, y bueno, pues que luego ya con Defcon 2 cerramos aquí, que joder, me he comido una hora de programa ya, haciendo un breve resumen de lo que ha sido el pirata este de Madrid. Hay más piratas, va a haber otro en Murcia, y bueno, pues ya hubo uno en Ávila. Y bueno, pues el rollo es, bueno, que haya festivales nunca está nada mal, ¿no? Venga, pues nos vamos con Lendakari Muertos, Modo Dios. Ahí estarán. baño. No veo desertores, hay cola de voluntarios. Deprisa, deprisa, saca la visa. El último timo de la fila. En modo dios, en modo legendario. Chuleas al camello, chuleas al dromedario. La kriptonita nunca te detendrá. Tú tienes el poder supermandibular. Porque vas en modo dios, modo dios. Te las metes de dos en dos. Modo dios, modo dios. Estarán, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Son una pasada, ¿eh? Las letras. Son una pasada las letras, muy bien, muy bien. Pues hicieron un bolazo, ¿eh? Muy bien, la peña. Aquí en esta canción más viejuna estaba Josemi, de Escape a la Guitarra todavía, y bueno, pues está Pocheta la batera, su hermano, todavía no estaba Asier, bueno, ya había estado, Asier ya fue el primer guitarra que tuvieron, hermano de Aitor, el cantante. Son dos hermanos y dos hermanos, y ahora está Iván, el rubio, el artista, que es un personaje, la verdad es que muy bien, muy bien. Suena muy bien, Lendakari Muertos. Ahí está, modo dios, que la letra es tremenda. Nos vamos con Defcon 2, un temita nuevo que sacaron, IA o estupidez humana. Estarán, ¿eh? Temazo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Nada más de estos hardcoretti rápidos, pim pam pum, de 2 minutos de tema y pa'lante. Muy bien, la verdad. Ahí está. De fondo, bueno, pues esto fue un poco lo que fue el Piratas de allí, de Mandril. Y en el Miguel Ríos, en la rock de una noche de verano, ¿no? Mike River ahí, que los Metallica se tocaron ahí la canción ahí de él. Fíjate tú, Kirk Hammett y el hombre este, se me olvida siempre, el bajista. Coño, Robert Trujillo. Así que muy bien, muy bien, ¿eh? Venga, pues continuamos. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues vamos a romper un poquito con lo que el jueves estuve yo ahí viendo los Nashville Pussy, esta pedazo de banda, que bueno, que está Blaine Cartwright a la voz y guitarra, Ritter Size a la guitarra solista, que vamos, me enamoré de ella, impresionante, Ben Thomas a la batera y Bonnie Buitrago al bajo, y bueno, pues hicieron un bolazo en la Sala del Sol, tremendo, como temas como este, el Hate and Whiskey. We'll be right back. estar, ¿eh? Sonando poderosísimos los Nashville Pussy, ¿eh? Siempre. Y nos vamos con un poquito de promo, venga, vamos a ello. ¿Todavía no conoces Revit Rock Studios? Un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revit Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, revitrock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revit Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí está, esas fantásticas. Fantásticas y maravillosas instalaciones aquí en Revit Rock del señor Pablo Revilla. Muy bien, gracias, gracias. Siempre doy la gracia porque, joder, pues a mí me gusta hacer la radio y somos una asociación de radio y nos cede el espacio Pablo Revilla, así que eternamente agradecido. ¿Nos vamos con qué? Pues mira, con el colgado este, King Drácula es un personaje, como ya he dicho en otras ocasiones, pues bueno, pues se ha hecho famosísimo a través del rollo del TikTok, ¿no? Y bueno, pues decidió coger un mogollón de trozos del TikTok, de bandas sonoras del TikTok, y las ha juntado, y la verdad es que ha hecho un disco tremendo que se llama A Gradual Decline in Morale, ¿no? Que es del 2023. Y bueno, voy a poner este temita que se llama Undercover, que suena así de atroz. You all want a show. I'll give you all a fucking show. Como os habéis quedado, impresionante, ¿no? ¿O no? Impresionante. No hay por dónde agarrarlo, King Drácula, tenerlo ahí en cuenta porque es una bestialidad. Y bueno, pues quería comentar también, pues que estando en el festival, pues había pues peña que se me acercaba, hostia, gracias, tal, tengo un grupo, tal, no sé qué, me ponían pegatinas para que me acordara de su grupo, pues llevaba pegatinas y demás. Y bueno, pues tengo por aquí unos que me han escrito además, lo otro se me ha olvidado, lo siento, para el próximo programa tengo que rescatar la camiseta, donde están las pegatinas. Ellos son Pronkins, que bueno, ya que estamos en este género metalero, pues me comenta, leo por aquí que son de aquí de Madrid, y bueno, pues tienen este temita que ha salido hace 4 meses, se llama Bros Night Out, y vamos a ponerlo a ver qué tal suenan los Pronkins. Aquí se trata de echar una mano a todas las bandas y descubrir nuevos talentos, que los hay con muy buena música haciendo, lo que pasa que bueno, pues son tantos, y antiguamente siempre se, a lo mejor las grabaciones era muy difícil llevarlas a cabo, pero cuando las hacías, pues por cierto, estoy digitalizando todas las maquetas de los Grass, ¿sabes? Mi banda primera que monté cuando vine aquí a vivir a Madrid, y ya iré poniendo cositas y demás, que bueno, no está nada mal. Pues eso, hablaba Pronkins, pues banda de Madrid, y que hablé con uno de ellos allí en el festival este de Miguel Ríos, y bueno, vamos a poner un temita, ahí está, Bros Night Out. Está bien, muy bien, la verdad es que vamos, suenan gloria bendita, Pronkins, ahí está, Bros Night Out. Me recuerda así el vídeo, así este rollo así de vestidos, ¿no?, de deportista, como estos, ¿cómo se llaman estos?, que también meten electrónica, no sé qué, Callboy, Electric Callboy, ¿no?, se llaman, o algo así es, pero muy bien, suenan metaleros, con voz gutural y además con rollo melódico, que es lo que mola. Y bueno, nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? Con con Looking to Your Eyes, de esta peña de Red Ducks, que son de ahí de la periferia y que suenan así de fenomenales. Los Red Ducks, bien, suenan bien. Tienen ese rollo, tienen más cositas, ¿eh? Tenéis que buscarlos por ahí. Este se llamaba de un directo, Do You Stay Alive, se llama, del 2024. Y bueno, pues tienen más temitas ahí que no están nada mal. ¿Nos vamos con qué? ¿Con qué nos vamos? Pues con... que se me queda en blanco, tío. Alzheimer de mí, ¿qué vamos a hacer? Pues con esta peña, con Full Brown Cherry. Que tienen un discazo que se llama The Rockabilly Tribute to Ramones y que suenan así de bien, el Do You Remember Rock and Roll Radio. End of the 70s, it's the end of the century. esta y seguimos con The Blue Cats. My baby, baby's number one, and I need my baby. Baby's number one, and I love my baby. Need my baby tonight. Baby's number one, and I love my baby. Baby's number one, and I want my baby. Hug her and a kiss her and a hold her tight. Taking my baby home tonight. Baby's number one, and I love my baby tonight. I'm gonna hug her and a kiss her and a hold her tight. Taking my baby home tonight. Baby's number one and I love my baby. Baby's number one and I want my baby. Baby's number one and I love my baby tonight. Well, she's a baby, baby, baby, baby number one. A baby, baby, baby, baby number one. A baby, baby, baby, baby number one. A baby, baby, baby, baby number one. Baby's number one and I love my baby tonight. All right. Hold her tight, taking my baby home tonight. Baby's number one and I love my baby. Baby's number one and I need my baby. Baby's number one and I love my baby tonight. Blow that horn. Baby's number one and I love my baby tonight. I said a baby, baby, baby, baby, number one. A baby, baby, baby, baby, number one. A baby, baby, baby, baby, number one. A baby, baby, baby, baby, number one. Baby's number one and I love my baby tonight. Ahí están, ¿eh? Unos míticos, unos míticos de siempre, ¿eh? Impresionante. Ahí estarán, The Blue Cats. Y bueno, nos vamos a ir con una banda que se llama Crawlers, que son una banda que han estado de gira con James Addiction hasta que se han peleado, ¿sabes? Ellos son de, ¿cómo suena, eh? Warrington, Lancashire, de United Kingdom. Suena al rollo Lannister y ese rollo, ¿no? Ahí, y hacen un alternative rock, soft grunge y demás. Y bueno, pues se hicieron virales a través de TikTok y ya estaban acompañando a James Addiction hasta que se han empezado a pegar ahí entre Perry Farrell. Bueno, fue Perry Farrell, se ve que se le fue la olla y tal. Pobre de Navarro, que salía del COVID ahí, volvía otra vez de gira y tiene COVID persistente de Navarro. Y bueno, pues joder, qué putada, volver ahí encima a formación original. Yo, menos mal, tuve la suerte de verles en la Riviera antes de que se enzarzaran ahí y demás. Y nos vamos con Crawlers, ahí este temita que se llama Come Over Again. With a lighter in your hand, you can't fake that you're telling. Smoke so much you can't even stand. Tell your dad it's weed you're smelling. I wanna kiss you too. Young to know her, I think I'll go to sleep. I won't think about you. Come over again. estar en él, nada mal. Crawlers. Crawlers, Come Over Again, se llamaba la canción. Desde son británicos, ¿no? Desde United Kingdom, hacen ese alternative rock, soft grunge. Desde Warrington, Lancashire. ¿Me entiende? Ahí, Lannister. Un Lannister siempre paga sus deudas, ¿no? Ese era el rollo ahí. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos con otros nuevos, ¿no? Porque me mola a mí descubrir así bandas así curiosas y bueno, pues ¿por qué no, no? Darle caña aquí, luego se quedan apuntadas y de vez en cuando voy retomándolas, ¿no? Otra vez. Por ejemplo, estos se llaman Aurora Wave, que... la banda se llama así y en verdad es, bueno, pues Nathan Aurora. Es una banda relativamente nueva, han salido ahora en este 2024, vienen de Los Ángeles y bueno, pues los he descubierto por internet y demás. Voy a poner esta canción que se llama No Love Lost. Ahí están. Y son que les he descubierto porque hacían versiones reggae al loro, versiones reggae de Slipknot al loro, Luego ellos tienen su discografía, su historia, pero saltó un reel o algo así y dije, coño, qué puntero, ¿no? Un tema de Slipknot, pero en plan reggae y tal. Y luego pues he indagado y eso, Aurora Wave, ¿no? Es como la ola de Aurora, él se llama Nathan Aurora. Y bueno, el temita se llama No Love Lost. Got a life to lead, a family to protect. You got a choice to make. You're gonna stay or go. I'm gonna take the jump, so look out below. There's no love lost. Protect your peace at all costs. If you didn't know, if it's gone, let it go. Cause you never really had it at all. And there's no harm done getting yourself away from what doesn't serve you. If it's gone, let it go. Cause you never really had it at all. I try to define just where I'm headed on this path of mine. Well, everything comes at a cost, and I'm taking account of what I lost. I got no regrets, and I'll never forget that every step I made was with good intent. There's no love lost. Protect your peace at all costs. If you didn't know, if it's gone, let it go. Estarán, todo un descubrimiento, Aurora Wave, ya os he comentado que los descubrí haciendo versiones reggae de Slipknot y demás, y bueno, pues buscarlos por Aurora Wave, la ola de Aurora. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, vamos a poner un poquito de Natos Iguales, este Remember suyo. Con todas las de perder, farol en el river, algo había que hacer. Remember. Balder. Hablan de vender y yo borracho como vende. Todas las puertas de salida cerradas, los semáforos en rojos, puñales en mi espalda. El viento se llevó sus palabras, las mías quedaron grabadas. Todos son etapas, no es malo pasar página. Lo malo sería que no cambiara. Si lloras todos los días no valorarán tus lágrimas. Alegre esa cara. Mis viejos no me dieron dinero, me dieron valores y lo prefiero de lejos. Me enseñaron de trabajo y de respeto, y a día de hoy de hecho es todo lo que tengo. Cada día olvido algo y aprendo algo nuevo. No sé qué ha pasado, estamos aquí sin quererlo. Suelta humo el leño como hielo seco, como el horno del crematorio quemando un cuerpo. Quiero ser feliz pero se me resiste. Hace mucho tiempo que no me hace gracia el chiste. La suerte me cobra las deudas de tres en tres. Todo el mundo miente porque la verdad no existe. Cansado de todos y de todo. Esto es hoy y mañana, pasado nada. Llámame si le encuentras sentido y te lo pago al peso, en especias o plata. Párame el espacio tiempo con la boca. Cura mi resaca. Estoy vomitando vodka. Tú quieres ser gangsta, yo buena persona. Con eso me basta, no picar más droga. Vueltas y más vueltas, buscando mi sitio, nena, cuando tú no estás. Chica, lo tuyo es para echarse a llorar. Intento dar rienda suelta a esta mierda y ya está. Momentos críticos, finales dramáticos, futuros inciertos, polvos esporádicos, ríos en párpados, camas parados, jóvenes parados recurren a malos hábitos. Que le follen al éxito, kill your ídolos. Pero claro que quiero mi cacho como todos. Demagogos, sabe hasta el párroco que venderían su alma al diablo para ser como yo. Pero no soy un ejemplo a seguir, si yo solo soy feliz haciendo puenting por sus leggings. Soy más inestable que mi estado civil, más perro que rin tin tin, anestesiado como Martin. Mi vida es una sucesión de despedidas, de subidas y bajones, de inyecciones de autoestima. El dame priva como única solución y salida a los problemas que me surgen y empeoran aún más todavía. Dije que de ese agua nunca bebería, pero tía, acabé bebiéndome toda la que había. Sin medias tintas, medios y tintos, en este laberinto no siempre gana el que sprinta. Rechazo a chicas tontas como discográficas, me aparto de hipócritas y de tiros en risas. Sonrisas falsas de caras desconocidas y amigas como Rebeca que valen más que esas vías. Brindarán con champán el día de mi muerte y en la caja negra de mi pecho sonará su nombre. Estoy haciendo malabares en el borde, al límite, pero sonrisa en boca, como siempre. Ahí están, ¿eh? Funcionando ahí muy bien, ¿eh? Los Natos Igual. Y bueno, quería poner, voy a poner un temita que se llama It's About Time de Van Halen, de la etapa de Sammy Hagar a la voz, porque bueno, pues más que nada por recordar, pues eso, que hace 4 años ya que nos dejó Eddie Van Halen, víctima de un cáncer y demás. Eso que se sube a la luna, se hacen movidas, pero el cáncer no lo cura a nadie, es increíble. It's About Time de Van Halen, qué pronunciación, The Best of Both Worlds es el disco que está muy bien porque te engloba un poco lo mejor de la etapa Sammy Hagar, la etapa. Pues la etapa del otro, ¿no? ¿Cómo se llamaba, coño? David Roth. Eso, aquí, así que vamos con este It's About Time de Van Halen. Time's on time, right on, we'll let tremendos, ¿eh? Muy bien, Mejele, nunca defrauda, ¿eh? La verdad es que con las dos etapas tiene muy buenas canciones, ¿eh? Y bueno, nos vamos a ir con qué, con, pues mira, hoy cumple años 54 años, nada más y nada menos, el álbum Led Zeppelin 3, es el tercer álbum de estudio de la banda, lanzado el 5 de octubre del 70 por Atlantic, bueno, hoy es 7, ¿no? Creo, pues eso, hace un par de días. El álbum representó un cambio de la música del conjunto hacia un mayor énfasis en los sonidos folk y acústicos, y mira, voy a poner un temita que se llama Friends, que no es de los que más suelen sonar del Zeppelin, que está en este álbum, es el segundo corte y demás, y suena así de bien, Friends de Led Zeppelin 3. Ahí está, ¿eh? Ese tema y la impresionante voz de Robert Plant y demás. Y bueno, voy a leer una cosita que la verdad es que está muy bien. Es de Benito, es un libro de Benny, un amiguete que conozco hace muchos años, amigo de la gente de Kamikaze y demás. Ha sacado un libro que se llama Benitografía ya hace tiempo, y bueno, pues la verdad es que estuvo en las fiestas del Contra, en la Contratapa, cuando tocamos Cuántica, y bueno, pues puse cosas de los grupos, pero no puse nada de él, y él hace poesía y demás, acompañaba Ángel Kamikaze, es guitarrista, y bueno, pues voy a leer una cosita por aquí, que está en su libro, en la parte de atrás, ¿no?, en la portada que hice. Dice lo siguiente, dice: voy de bar en bar y tiro porque me toca. Ha llegado el momento de cambiar oros por copas. Una buena mano no asegura una victoria. Cubriéndome de gloria, abriéndome camino, me ahogo en un vaso de agua y sobrevivo en uno de vino. Curioso, ¿eh? La verdad es que tiene mogollón de... Yo me acuerdo que estábamos esperando para tocar y estaba él y decíamos, joder, tío, cómo molan las poesías. Así que echarle un vistazo, Benitografía, lo podéis encontrar, está Ruido Reloj Ediciones, y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Así que ahí lo dejo para que le echéis un vistazo y leáis que viene muy bien leer. Te abre la cabeza. Y nos vamos con, al igual que escucha música, y estas cosas, mira qué bonito esto, Rage Against the Machine más la Creedence Clear... La Creedence Clearwater Revival. Esto es mashup que a mí me encantan, que mezclan dos canciones, incluso se curran los vídeos y demás. Pues bueno, parece ser que Killen y In a Bad Moon han sacado, pues eso, un remix de. Bueno, un remix es pues un mashup de estos que mezclan las dos canciones, ¿no? Rage Against the Machine junto con la Creedence Clearwater Revival. El tema se llama Killen in the Bad Moon y suena así. Don't go around tonight, but it's bound to take your life. Curiosísimo, ¿eh? ¿A que sí? Cómo lo meten ahí y casan las movidas, ¿no? Yo creo que muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, curioso, cuanto menos. Y bueno, nos vamos a ir pues con un poquito de Brian Seltzer Orquesta, de una colección que se llama The Ultimate. Y bueno, pues el tema se llama Pennsylvania 6-5000. Ahí estarán. La Brian Seltzer Orquesta, que nunca defrauda, es impresionante. Nos vamos a ir con una banda que se llama The Black Pacific, que es un proyecto de Jim Lindberg, que es el cantante de Pennywise, junto con otros mismos, que nada, pues nació en el 2010, yo creo que cuando dejó, ¿no?, a Pennywise, que sacaron un disco con el otro cantante, este, el Zotac, este, que es la hostia ese disco también, está muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la banda donde estaba? No me acuerdo ahora. Bueno, pues eso, Jim Lindberg, de Pennywise, montó esta banda que se llama The Black Pacific y que suenan así de bien. Just one more idiot, this friend of meaningless, and there's an endless supply. for the scraps that you get. Till they erase you, they're coming after you. Till you give up and give in. I'm just a product, part of the machinery. Buying cars, electrical train. But that I was using the system, but the system was using me. Fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Suena muy bien, ¿eh? De Pacific, de Black Pacific, pues eso, cuando se marchó de Pennywise, cogieron a Zoltan Teglas como nuevo cantante. Y la verdad es que vamos, el disco este está muy bien. ¿Cómo se llamaba? All or Nothing se llama el disco que grabó Zoltan Teglas. Y la verdad es que está muy bien, muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con qué. Pues vámonos con, pues bueno, con los Duracala, que estuvieron tocando con nosotros ahí en el festival este de, digo, el festival, en las fiestas del PC y demás. Hay una apuesta arriesgada que no está nada mal. Una bruja morena, una diosa de ojos afilados que reflejan el caos de la luna llena, me tiene envenenado y no sé qué coño ha pasado. Si he tenido suerte o me ha puesto una vela, pero ha funcionado. Me ha enganchado, bien enganchado, ya ves. Ya la hemos liado. Nos hemos calentado y no hemos parado. Y yo sigo con hambre aunque cene bien rico y desayunado. Pero sigo embonao por no tener cuidado. La hemos liado. El alma de la arena negra con un beso hechizado al bufón y lo ha puesto a bailar. La luna lo mira, sonríe y suspira, ya toque a la llana. Creo que la había puesto ya también en Cachilamar. Si es que soy un Alzheimer, soy un Alzheimer. Quedaron grabadas todos pero ya lo había puesto este tema, el tema este de Duracala. Yo creo que lo he puesto casi todo lo que tiene así en videoclip y demás. Hoy, como no tengo funcionando el Spotify, pues eso, cosas que pasan. ¿Nos vamos a ir con qué? Porque nos queda ya un poquito rato, ¿no? Sí, nos quedan 5 minutos prácticamente. Nos vamos a ir con esta peña que se llama Declan. Declan, ¿cómo es? Declan Welch and the Decadent West. Son una banda de Glasgow, de indie, que se formaron en el 2015. Declan Welch and the Decadent West se llaman. Y bueno, pues los he encontrado también por internet. Hay cosas curiosas que se encuentran por internet. Y dice, bueno, voy a tener un temita que tiene 4 millones de escuchas. Se llama 4.170, o sea, APSU se llama el tema. Y tiene 4.177.246 escuchas. Así que ahí está, Declan Welch and the Decadent West. Suenan bien, Declan Welch and the Decadent West se llaman. Aquí descubriendo bandas, como siempre. Bueno, pues nada, no, os voy a dejar, pero no sin antes. El día 26 de octubre ir a ver a Porco Bravo y Motociclón. Y luego el 10 de noviembre, pues al final parece ser que voy a poder ir a ver a los Falling in Reverse, ¿no? Que es una banda de metalcore de estos que, vamos, veis los vídeos y demás y flipas. Parecen pelis de los Vengadores, ¿no? Increíble. Voy a poner y despedimos ya el programa hoy. Entre Forres y el Bosque, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí los lunes y luego bajar los podcasts y escucharlo. Y bueno, no somos muchos, pero somos los que somos y eso está bien y con eso me vale. Y bien, pues yo me lo paso muy bien haciendo radio y poniendo canciones, las que me da la gana, evidentemente. Y bueno, pues ayudando a grupetes que me pasan sus cosas y demás. Y bueno, pues voy poniendo aquí música, grupos nuevos que descubro yo por ahí, para aquí y para allá. Entonces, pues nada, venga, os dejo con este temazo que se llama... ¿cómo se llama? ¿Dónde es? Pick Up the Phone, del disco The Drug Is Me Is, de los Falling in Reverse. Ahí están. Venga, buenas tardes y que hasta el lunes que viene. Don't understand the kicking the screen.